escudriñe como niño tus aristas tras la pista de que un día has de crecer. Deja que rebañe con mi barba ese muslamenque de babas te los cubras a los pies. Déjame que ya enloqueceré cuando tú nantes te pretendas. Déjame mecerte en paraliles mientras vecinos increpan. Deja que te vista como lo hacen las artistas, que ese culo a revista de quedar. Deja en la mesita cada noche unas miguitas por si en un mal sueño te de ir a buscar. Déjame que yo ya dormiré cuando vuelvas de la universidad. Déjame que ya desvelarán yernos gaitas mi tercera edad. Despierta que el planeta no se encuentra para nada. Y esta indómita ciudad tiene la necesidad de verte guapa. Greta, échale tetas que ahí fuera florecen puertas como canas. Llaman que las tendrás que abrir, otras por derruir, y habrán que te las abra. Que te meta una rebeca en la maleta y si refresca una cinta del pedral. Deja que poetas te susurren lindas letras, que los trepas no pasen de un lisquear. Déjame acometer toda idiotez que te rode una sonrisa. Déjame arroparte en la embriaguez por desvalijar tu risa. Thank you.